Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. Y tenemos el contacto telefónico que habíamos prometido. El contacto anunciado, estamos ahí hablando, estamos del otro lado con Lili. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, perfecto. Hola Lili, buen día. Margarita y Pablo acá desde la Radio El Grito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Lili, queríamos que nos comentes un poco qué es lo que ocurrió ayer acá en Los Hornillos. Se han juntado bajo la consigna Ni Una Menos y sí. Queríamos bien concretamente que nos cuentes para informarnos nosotros y para informar a la gente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se habló ayer. Bueno, fue una reunión muy rica y muy productiva. Éramos unas cuantas mujeres, aproximadamente 20, entre ellas se han sumado nuevas compañeras, por ejemplo, la psicóloga Silvia Guillermina del dispensario de cura Brochero, que se ha ofrecido para colaborar, para coordinar talleres, tiene una experiencia muy rica y muy interesante. Se ha sumado también Mari Luque de San Javier, que es docente, está en el Tribunal de Cuentas, y también tiene mucha experiencia en el tema de crear red para asistir a las mujeres, ¿no?, que están en una situación de violencia, que están solas, que necesitan un acompañamiento, que necesitan alguien que las escuche, que las contenga. Uh-huh. Estuvo Andrés Calamérica del dispensario y con María José Bertoldi, yo... hemos hablado con el grupo, todas las Ni Una Menos, hemos hablado con la médica Andrea y con la médica Laura González, con la idea de crear un espacio los días jueves a la mañana, que ellas hacen consultorio, de hacer pequeñas intervenciones o talleres, trabajar con los pacientes en sala de espera. O sea, hacer un pequeño taller en sala de espera y ver qué es lo que sale, que lo haríamos con María José, si Dios quiere, a partir de este jueves. Y sería todos los jueves a partir de ahora estarían haciendo, sí, estos talleres. Claro, serían todos los jueves a partir de ahora, de acá, qué sé yo, hasta fin de año, supongamos, ¿no? Sí, para empezar. ¿Y en qué consistirían estos talleres concretamente? Y bueno, una sorpresa, porque me encantó. porque hay que ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Entonces, claro, hay que ir probando. Claro, vamos a tener que ir probando distintas técnicas, pero también es importante que sepan que las dos médicas tienen abierto un espacio para los adolescentes los jueves, que uh-huh. se acerquen los chicos, las chicas que tienen algún tipo de dificultad en sus relaciones o con su noviazgo o en la escuela. Es importante que se acerquen. Otra cosa, un aporte muy valioso de la víctima de violencia, que se ha sumado al grupo también, el aprendizaje que hizo ella de cuáles eran sus derechos, cómo era la ley, cómo hay que plantarse cuando uno va a hacer una denuncia de violencia, porque siempre repetimos lo mismo, que desde lo institucional se inicia el problema, ¿no? Sí. O con la policía, o en los tribunales, o en la fiscalía, sabemos que es desde ahí que se tiene que empezar a recibir a las mujeres que van a hacer una denuncia de otra manera, que tiene que haber personal femenino, que tiene que haber personal idóneo, porque indudablemente todos los casos, todas las situaciones son diferentes y a veces son bastante densos, ¿no? Sí. Otra cosa, la próxima semana nos reuniremos en la biblioteca de Villa de las Rosas a las 17 horas, porque como originalmente este es un proyecto que nació desde Villa de las Rosas, nos hemos ido corriendo para acá, para Los Hornillos, yo soy de Los Hornillos, bueno, una quiero tira para hacer acá. Algo en mi pueblo, claro. Aparte, tenemos también, ayer nos reunimos en el Hogar de Día porque éramos bastantes, ¿no? Somos muchas, muchas vecinas, las vecinas del barrio. Cada una puede ser un agente de salud en el lugar donde vive, ¿no? Estar atenta a qué es lo que pasa. Recordar siempre que cualquiera puede denunciar. Sí. O sea, no es necesario que sea la víctima que denuncie. Si nosotros vemos una situación de violencia, sentimos que los vecinos están peleando, que las cosas se van poniendo cada vez más pesadas, nosotros también podemos, como ciudadanos, podemos denunciar. No hay ningún problema. Sí, me parece muy interesante esto que decís, Lili, porque es también hacerse cargo y participar de esto que está ocurriendo. Claro, armar una red para que estemos todos juntos en esto y acompañar a las víctimas y acompañarnos todos. Sí, sí, sí, eso es bueno y eso es bueno difundirlo también, ¿no? Sí. Yo ahí les pasé, no sé si les llegó el WhatsApp, a todos los lugares que se puede recurrir acá, en Tras la Sierra, en nuestro ejido, en nuestra zona, en caso de sufrir abuso o maltrato. Eso es lindo que ustedes lo difundan, ¿no? Sí. Para que la gente lo tenga en consideración. Y también el tema que vamos a tener el espacio, ese espacio que la idea es que sea una especie de guardia, ¿no? Una especie de guardia con un teléfono, con el protocolo de denuncia, con toda la información para que las mujeres puedan venir a charlar en forma privada, o sea, ya no es grupo, ya es alguien que estaría ahí capacitado como para atender. Uh-huh. Atender y después, bueno, derivar, porque también contamos con bastante ayuda, ¿no? Es como que esto va creciendo. Y la red se va haciendo más grande y más grande se haga, más va a sostener. Sí, realmente es así. Grande, pero de trama fina, ¿no? Sí. Bueno, no sé si querés preguntarme alguna otra cosa. ¿Se juntan entonces nuevamente en la Biblioteca de las Rosas el lunes próximo? El lunes próximo a las 5 de la tarde, si después por ahí cualquier cosa cambiamos la hora, yo les aviso y iremos haciendo una y una, ¿viste? Una acá y una allá. Bueno, y también contando, que nos vayan contando, sería muy interesante algún día invitar a Andrea y a Laura, las médicas, para que nos cuenten cómo va esto de los talleres. Y también, bueno, acabamos de recibir el WhatsApp con todos los lugares, así que los vamos a estar difundiendo y que sepan que cuentan con este espacio para difundir todo lo que estén haciendo y lo que necesiten que se sepa. Claro, también estuvo una de las integrantes de las Cuerpas, que es otro referente importante, que es una de las chicas que está en la radio con ustedes, Patricia. Bueno, eso también, o sea, como digamos desde lo que es un poco más asociación institucional, es otro grupo más con lo que también estamos trabajando, que vamos a trabajar juntas. Bueno, Lili, muchísimas gracias por esta comunicación, por brindarnos este tiempo tuyo para contarnos todo esto que está ocurriendo. Y bueno, nuevamente, que sepan que este espacio está abierto y que nos encanta también estar participando de algún modo de estas reuniones y de esta lucha que se está haciendo, de este movimiento Y justamente eso, que sepan que cuentan con nosotros. Y cualquier cosa estaremos hablando nuevamente cuando quieras, Lili. Bueno, cómo no, cuando ustedes quieran también. Yo creo que la participación de la radio, la participación de ustedes es importantísima. Y bueno, estamos en contacto, Margarita. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Entonces repetimos, el lunes que viene a las 17, una nueva reunión en la Biblioteca de las Rosas. Y así iremos caminando. Iremos caminando, me parece fantástico. Porque vivas nos queremos. Vivas nos queremos, así es. Muchísimas gracias, Lili, un gusto haber hablado con vos. Igualmente. Nuestro Valle. Contacto telefónico.